Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. Estamos acá nuevamente en Sonido de Plaza, en este día gris que nos tocó, pero bueno, estamos acá con nuestro compañero del Colegio María Asunción Guglielmi, de primer año, estamos acá, y bueno, nos vamos presentando. Hola, soy Gabriel, y como contaba Juan, estamos acá en un día muy lluvioso, y estamos acá con nuestro compañero, estamos todos mojados. Y... Hola, estamos acá, somos Juan. Hola, me llamo Melina. Y bueno, como le estábamos diciendo, en este día gris que nos tocó, estamos el primero, ¿no?, de ya este mes, me está tocando, y hoy le vamos a contar un poco sobre la temática de hoy. Hoy vamos a tener un invitado especial, el profesor de gimnasia. Hola, Víctor, ¿cómo anda? Muchachos, muy bien. Gracias por la invitación. Arrancando de cero, el placer es de nosotros, gracias por venir y acompañarnos acá. Bueno, ahora le vamos a dejar una canción, hacemos una pequeña pausa, un tema de Manuma, 4 Baby, y ya volvemos. Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de 4 baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de 4 baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas, la vi una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24. De los Lakers siempre en la gorra, de chingar ninguna se enzorra. Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mis mentes se borra. Como la capa cartel saliendo del aeropuerto, vestido yo sin mis zapatos en piel. Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la Mastercard. Tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio. Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar, a ver si hasta le llega al estudio. La peli roja chichando en la mar que se moja, le encojona que me llame y no lo coja. Peli a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja. Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto, me dice papi vente adentro si me preña. Brian Myers. Nosotros somos los capos del trap. Mr. Myers. Trap Cap Maluma. Bueno, continuamos acá, Sonido de Plaza. Estábamos escuchando el tema de Maluma, de 4 Baby. Y bueno, como lo habíamos prometido acá, tenemos una entrevista en vivo acá con nuestro profesor Víctor, profesor de gimnasia. Él está con nosotros y no solo con el grupo de primero, sino también con los de segundo y de tercero. Hola, profesor, ¿cómo anda? Bueno, todo bien de ya. Bueno, te lo vuelvo a repetir, muchas gracias por la invitación. Y la verdad, contento porque hoy no es el día que yo tenía que haber venido. Lo vine a visitar a los profes y bueno, me encontré con esto. Es una faceta que yo no lo tenía, la verdad lo tengo que felicitar porque uno lo ve de otra manera a ustedes y verlo así me pone muy, muy contento porque la verdad que están haciendo algo que es muy lindo y lo felicito, la verdad que lo felicito. Bueno, muchas gracias, sí, nosotros estamos con esto de la radio hace bastante, empezamos las clases y al segundo, el primer segundo mes que empezamos a hacer la radio con el profe, que al principio no nos animábamos todo por ahí, Juan solo, que él ya como que la tenía clara porque él hace eso ya como en el barrio, tiene una radio también propia. Y bueno, entonces después nos empezamos a mandar todo y está bueno porque nos entretenemos haciendo esto, que está bueno, y conocemos a los profesores más porque entrevistamos a bastantes profesores ya, y ahora el turno de usted. ¿Qué proyecto tiene para el colegio, no? Para los grupos de primero, segundo y tercero. Bueno, en principio, como proyecto, tenemos algo muy lindo que ya lo vengo barajando hace mucho tiempo y este año se me está dando, y quiero terminar un mini campeonato ahora, si Dios quiere, en diciembre, con todo lo que incluye la parte social, con ustedes, ahora estamos hablando con la gente del municipio acá de San Martín para ver si ellos también se puede acoplar a este proyecto y tener un mini mundialito, digamos, acá en San Martín, y fusionar con lo que es la parte de ciudad. El año que viene arrancar, si sale todo bien, arrancar lo que es un mundial a nivel nacional, con todo lo que sería un mundial de inclusión, con todos sus chicos de fundaciones y de barrios carenciados que por ahí no tienen la posibilidad de jugar un campeonato o estar en un club. Bueno, la estamos armando como para hacer eso el año que viene. Sí, está muy bueno, la verdad. Que son de barrios y villas de todo Capital y solo. Arrancamos este año, te digo, estos últimos meses que nos queda con la Secretaría de Deporte de la ciudad. Y es abarca todo lo que es las villas de Capital. Entonces estamos tratando de que estos chicos de Capital no tengan actividad en la villa en sí, sino tratar de sacarlo y que tengan la actividad en los polideportivos. Entonces ellos van a estar en otro ambiente que no sea el de ellos, darle otra oportunidad como le está dando el colegio ahora a ustedes, en este caso con la radio, que eso tienen que aprovechar mucho porque la verdad que es una ventaja que muy poco lo tienen. Nosotros vamos haciendo con los chicos de la villa. Y ya el año que viene arrancar lo que es parte de Nación, por eso estamos hablando con la gente acá de San Martín, para que ellos también tengan un lugar físico, sería el Club Mitre o lo que ellos dispongan, para que los chicos de San Martín, en este caso, tengan sus espacios y su campeonato. Y así el año que viene ya empezar a encarar lo que es todo Nación. Nación abarca lo que es toda la provincia, pues yo también estoy con chicos de Formosa, entonces tratar de que ese mundialito o el mundial se haga en el Parque Sarmiento y vengan todos los chicos de distintos puntos de cada provincia. Ya te digo, los chicos incluyen todo lo que son chicos de bajos recursos y que por ahí no tienen posibilidad de estar en un club y que, como en este caso la Fundación Plaza le otorga a ustedes un espacio para que estudien y hagan deporte, bueno, también hay provincias que se brindan en ese caso a esos mismos chicos. ¿Y hace cuánto que trabaja en este colegio, no? Y en este colegio creo que vamos a ir por el tercer año. En el primer año habíamos arrancado con un grupo muy lindo que se fue fusionando, la verdad que se acopló mucho a la idea que yo tenía de que el estudio con el deporte. ¿Tuvieron actividades con otros chicos? Gracias a Dios tuvimos varias actividades, tuvimos campeonato, tuvimos un torneo, digamos, es una jornada de inclusión, lo llamé en ese momento, que lo hicimos en el Estadio de Atlanta, con Plaza, dos equipos acá de San Martín, una fundación de Avellaneda y una de Moreno, con dos equipos de chicas de fútbol, una el equipo de Atlanta y una de Movimiento Evita acá de San Martín, que fue muy linda la jornada que lo hicimos en Atlanta, un domingo. Después traté de que la Fundación Plaza siempre esté en contacto con todo lo que yo haga a nivel nacional con los chicos de Formosa. Las veces que yo lo he traído a los chicos de Formosa a que tengan una semanita acá en Capital, que también estamos trabajando con ellos, todos los paseos que tuvimos con los chicos de Formosa, lo fuimos llevando también a los chicos de Plaza, para que ellos tengan también su momento de recreación. Y los paseos incluye los estadios de acá de Capital y algunos íconos, digamos, de lo que era la ciudad, el Teatro Colón, el Congreso de la Nación. ¿El año pasado puede ser que hicieron un acto solidario en Formosa? Sí, se hizo. Y también llevamos, hablamos con Eliana y con el profe, el director Pablo, que cuando le propuse la idea de viajar de los chicos de Plaza para Formosa para que vean otra realidad, me dieron el ok enseguida y fuimos 3 días a Formosa. Tuvimos, la verdad, que 3 días hermosos, porque fuimos con regalos, donaciones, conocieron a los indios Tobas, vieron otra realidad que por ahí ustedes, viviendo acá cotidianamente, piensa que están viviendo otra realidad, que la verdad que tienen todo a mano, más como le da Plaza a ustedes, que hay gente que la está pasando mal. Y bueno, los chicos que viajaron vieron esa realidad, algunos cambiaron para bien, y fue muy lindo, la verdad fue muy lindo, porque también se hizo un par de partidos ahí con chicos también de varios pueblos, pero lo más rescatable es que conocieron gente, no digamos los indios Toba en este caso, porque son aborígenes que la verdad que la están pasando mal, pero vieron la realidad de estos hombres, mujeres, niños, que creo que a varios le impactó mucho. Ah, bueno, muchísimas gracias. Lo felicito, profesor, por las actividades que hace, ¿no? Y lo que hace por los chicos y por los jóvenes de los barrios de distintas provincias. Y bueno, ahora le damos una canción y seguimos. Le dejamos con el tema de Rodrigo, La Mano de Dios. Una pequeña pausa y ya volvemos. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Que debutó Maradón, la 12 fue quien corrió Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó Maradón. Nació la mano de Dios Maradón. Llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Nos seguimos acá en Sonido de Plaza, somos los alumnos del primer año del Colegio María Susana Ulemi. Seguimos acá charlando con nuestro profesor de gimnasia, con Víctor, y bueno, vamos a seguir haciéndole un par de preguntas, pero ahora son un poco más personal. La primera pregunta es cómo llegó acá, queremos saber cómo llegó acá a Plaza. Como todos saben, bueno, la mayoría saben, yo soy de Formosa, por eso tengo la clínica de fútbol en Formosa, quería aclarar eso. Yo de muy chico también, como ustedes, así tenía el colegio, estaba en la secundaria allá en Formosa y siempre me tiraba la parte de fútbol. Y me costó de muy chico dejar mi familia, mis amigos y venir a probar suerte, digamos, en el fútbol acá en Buenos Aires. Y he vivido un montón de cosas, he vivido cosas por ahí que me falten los botines, una familia muy humilde. Entonces uno cuando llega a Buenos Aires, empieza a jugar fútbol, se hace más conocido, empieza a jugar primera, tiene más facilidades de muchas cosas. Y bueno, cuando uno deja el fútbol, en mi caso me acuerdo de todos, de todo lo vivido, entonces ahí donde me impulsa la familia, yo mismo a crear una clínica de fútbol en Formosa para ayudar a estos chicos a que no pasen tantas necesidades como pasé yo para venir acá a Buenos Aires. Más, quería aclarar también que los chicos que vienen de Formosa a Buenos Aires vienen gratis, nadie le cobra un peso, por lo menos cuando viajan conmigo, a pasar una semana muy lindo, en un lugar muy lindo acá en Buenos Aires, y se hacen amistosos y paseos para que los chicos que no conocen la ciudad lo conozcan, sepan también, como recién acabo de decir, otra realidad. Y mediante el fútbol también contenerlo en la parte del colegio, del estudio. Y a Plaza caigo así, buscando movilidad para estos chicos, para no cobrarle un peso que alguien se haga cargo del viaje. Entonces se habla por teléfono, mail, reuniones con la gente de Plaza hasta que consigo tener una entrevista con Pablo y con Eliana, comentándole más o menos el proyecto que tenía en Formosa y necesitaba un micro. Ellos accedieron enseguida y en Plaza caigo siempre pensando en cómo devolver a Plaza lo que ellos me están dando a mí. En este caso el micro, es mucha plata. Entonces coincidimos plenamente con los directivos de acá del colegio de que yo le daba clase a los chicos también sin cobrarle nada, en devolución a lo que ellos me están dando. Y así se fue agrandando un poquito también el compromiso de Plaza hacia mí y viceversa, hasta que bueno, fusionamos muy bien y se logró hacer cosas a nivel social con Plaza muy bueno, que no solamente tenga el micro de Plaza para traer a los chicos, sino también para llevar donaciones por ahí en encomienda a Formosa, que eso también ayuda mucho. Y bueno, gracias a Dios hasta ahora camina sobre rueda, digamos. ¿Y cómo se te ocurrió estos proyectos? Viendo que uno cuando juega tiene más llegada a todo lo que uno dice. Por eso siempre digo que el jugador de fútbol en sí, cuando le ponen el micrófono, donde tiene que aprovechar y no decir cualquier cosa. Entonces cuando te ponen el micrófono, ahí es donde tiene que aprovechar, porque masivamente es escuchado. Entonces, como en su momento estaba bueno la idea, digo yo, sería bueno que por lo menos yo diga algo en micrófono y se plante o se replantee la gente. Entonces, digo yo, lanzo la clínica de fútbol, que lo que me parecía a mí en ese momento es la forma de ayudar a estos chicos con el deporte, porque creo que el deporte en sí ayuda a la parte social un montón, y se puede hacer muchas cosas más. Cuando empezamos, obviamente los chicos de Formosa, así como acá también, para hacer un viaje tenemos en cuenta muchas cosas, que es el estudio, las notas, las asistencias en los colegios, y después también está el chico que por ahí le cuesta mucho y vemos que tiene un esfuerzo terrible en mejorar las notas y no llega a concretarlo, también obviamente tiene su premio por el esfuerzo que está haciendo. Y aprovechar, así como ya te dije, los medios, por eso los felicité a usted de entrada, porque es la radio también es una herramienta muy importante si lo saben utilizar bien. Así que así arrancó todo, pidiendo donaciones de a poco en el club en Atlanta, de los hinchas, y después se fue haciendo más grande ya a nivel de ciudad, y después ya se fue corriendo más con todo lo que implica Facebook, internet. Eso te ayuda un montón, también hay que saberlo utilizar. Así que así se fue haciendo grande, y cuando vi que se me estaba haciendo más grande, empecé a pedir ayuda. En principio, hace 4 años que estoy en esto y estaba solo en el sentido que era la familia la que empujaba. Con todo lo que implica los medios, que ya te estoy diciendo, y salen las entrevistas, que se va corriendo la bolilla de lo que estamos haciendo, fueron acercándose más gente, y hasta el caso que, bueno, ahora se acercó la Secretaría de Deporte de la ciudad, la Fundación del Futbolista, Nike en su momento. Entonces eso también te pone contento, que uno está haciendo bien las cosas. Pero como siempre se lo dije a los chicos hace 3 años, se lo dije a ustedes cuando empezamos, que todo lo que yo los traiga a ustedes son de ustedes, así que ustedes lo tienen que cuidar. Es en el trabajo que estoy haciendo también es eso, son para los chicos, pero es mi trabajo y yo lo tengo que cuidar, y la mejor manera de cuidarlo es que sea bien transparente y rodearme de gente que realmente te ayude, pero para la parte social y no para sacarse la foto o para tener su beneficio. Obviamente me voy a topar con mucha gente de ese caso, pero está en mí ser inteligente y ver, filtrar a las personas que yo vea que se están acercando para otro motivo. ¿Y cómo se puede colaborar con su proyecto? ¿Tiene alguna red social, así Facebook, algo para nombrar? El Facebook es Víctor Vichiparede, que ahí van a ver todos los trabajos que estamos haciendo. Así como suena, Víctor Vichiparede, o si no, buscan Vichiparede en Google, googlean y le va a salir todo lo que estamos haciendo. Va a salir el Facebook, va a salir Twitter, sale Instagram, sale todo. Y después está la Clínica Social y Deportiva Vichiparede, que ahí abarca todo lo que es la parte social, lo que estamos haciendo en Formosa, lo que hicimos con Plaza. Siempre apuntando a los chicos. Por eso también aclaro que todos los chicos, se lo dije a los chicos de Plaza, se lo dije a los chicos de Formosa, a los más chiquitos que arrancan en Formosa, es que todo el mundo me puede mandar solicitud de amistad. Nosotros, obviamente, hay gente que se fijan el perfil de la persona del que me está mandando la solicitud de amistad, porque estoy trabajando con chicos y tiene que ser muy transparente. Por eso se lo digo a los chicos que me manda la solicitud de amistad, que sea muy cuidadoso con lo que suben, con lo que hacen en Facebook, porque lo ven todo el mundo, y esto es para ellos, es más, son para ustedes, así que la forma de que me pueden contactar es por Facebook, Víctor Vichiparede, la Clínica Social y Deportiva Vichiparede, y ahí en el Facebook mismo le dan un teléfono que también se puede colaborar. En este caso estamos tratando de puntualizar solamente lo que son, aparte, indumentaria deportiva, pelotas, herramientas para entrenamiento, y después cada tanto, una vez por año, tiramos una campaña bien grande como para hacer donaciones en conjunto, porque también tenemos un par de escuelas ya que estamos apadrinando, que necesitan de todo, zapatillas, útiles, ropa, en fin, no solamente para los chicos, sino para los familiares de los chicos también, tío, hermano, padres, madres, así que todo lo que viene es bien recibido. Y ahora para cerrar en esta charla que estamos teniendo, ¿en qué mensaje te gustaría dejar para los jóvenes? Y los jóvenes, la verdad, uno vivió un montón de cosas, a lo largo de mi carrera y al inicio de mi carrera, y me costó un montón, la verdad que me costó un montón. Yo vine de muy chico y comunicarme con mi familiar en ese momento era muy difícil, era por carta, ni siquiera teníamos teléfono. Entonces era escribir a mi familia, 15 días recibía la contestación o la respuesta. Entonces los chicos lo que tienen que tratar de utilizar bien son los medios que tienen, lo que es internet, teléfonos, celulares, todo tienen a su mano. Lo único le puedo decir es que sean inteligentes, que ustedes en este caso son el futuro de un país en este caso, y que depende de ustedes el cambio que quieran hacer, para bien o para mal, pero depende exclusivamente de ustedes. Hoy por hoy yo lo felicité porque lo tenía en otra faceta a ustedes, y la verdad, sentado acá con un micrófono y cuando le dice el profe al aire, cambian totalmente. Entonces el cambio está en ustedes. Piensen en eso nada más, que el cambio está en ustedes, y que hay gente, está bien, va a haber gente mala, buena, pero hay mucha gente que le va a quedar una mano, en este caso como son los profes de plaza, y yo en todo lo que le podemos facilitar el camino que ustedes elijan. Muchísimas gracias, Víctor. Te agradezco por haber venido y estar acá con nosotros. También te felicito por las cosas que haces. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, la verdad, un placer. Felicitarlo también al profe por este taller, esta radio, que la verdad me sorprende, porque yo no lo había visto en esta faceta, como le dije. Así que los felicito, sigan así, y en lo que necesiten, ya saben, estoy para servirlo. Bueno, muchas gracias, Víctor, igualmente. Y bueno, ahora nos vamos despidiendo de nuevo con una canción de Tokyo Me Voy de Bersuit. Y bueno, hasta la próxima. Que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza.